Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Lorenzo. Yo soy Richie. Y esto es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Bueno, a Lorenzo y a mí ya nos conocéis, pero a Richie no. Richie, ¿cuál es tu bagaje? Preséntate, dinos cómo eres, qué haces, todo esto. Hola. Hola, muy buenas. Yo soy Richie. Bueno, mi bagaje con el tema del software libre. Ahora mismo yo estoy dando soporte técnico de la distribución Ubuntu y Lubuntu. Doy soporte técnico a usuarios domésticos y a pequeñas empresas. Y bueno, mi bagaje desde del software libre o con el software libre sería, pues bueno, que yo recuerde, creo que hice un curso de Linux desde en el año 2001, 2002. No lo recuerdo muy bien. Aquello fue un cursillo por hacer algo. Luego sí que hice uno ya más serio, donde ya me hablaron un poquito más de la filosofía del software libre. Y fue en el año 2006. Y en ese ya empecé a interesarme más seriamente. El primero que hice, nada, fue simplemente una pasada. El segundo sí que ya empecé a interesarme. Eso sería el 2006. Pero hasta el 2010, por lo menos, bueno, estaba leyendo e intentando utilizar aplicaciones de software libre, pero en el tema de sistema operativo, hasta la versión 10.04 de Ubuntu, no me puse a instalármela y a trastocar con ella. Luego, fue eso ya a nivel personal, estuve un añito y pico, dos años probándolo, y a partir de la 12.04... ya empecé a instalar alguna versión a mis clientes y empecé ya a partir de ahí a nivel ya profesional a meterla y a estar un poquito más en contacto con ella. Y hoy en día ya sí que tengo bastantes clientes con versiones de Ubuntu y del Lubuntu instaladas y trabajando con ellas, la mayoría sin problemas, la mayoría sin ningún tipo de problema. Perfecto, perfecto. Bueno, el tema de hoy precisamente se trata de esto, de la captación, o al hilo de esto, de la captación de nuevos usuarios para Ubuntu, que es un tema recurrente, pero que es un tema que siempre tiene éxito, incluso en las convenciones más sesudas, porque al final es la base de todo esto, de captar adeptos a la causa, ¿no? Aquí estaría bien que cada uno de nosotros explicara cuáles son sus tácticas, diciéndolo así un poquito en plan grandilocuente, pero bueno, que ¿cómo convences a la gente para que use GNU Linux? Ya sea la distribución que sea, por eso al final depende mucho de los equipos, del tipo de usuario, etcétera, etcétera. Si queréis, empiezo yo. Yo por mi parte lo he intentado de mil maneras y bueno, al final solo me ha resultado una y lo he intentado muchas veces. Y la que me ha resultado es la de darle, y sé que me vas a regañar, Richie, la de darle al usuario lo que quiere. Es decir, lo que siempre me ha fallado es cuando siento a alguien con una distro recién instalada y le propongo que utilice herramientas que no ha utilizado nunca. Porque eso ya parece ser que es un añadido demasiado grande. Es decir, primero, la rampa de aprendizaje, ¿no? La curva de aprendizaje es demasiado alta cuando le das a alguien que aprenda a moverse en un sistema operativo y en unas herramientas que no ha utilizado nunca. Entonces, yo siempre he utilizado la táctica de, bueno, pues, y esto es un sacrilegio, lo sé, decirle, oye, ¿qué quieres utilizar? Office. Muy bien, vas a utilizar Office, pero vas a utilizarlo en este sistema operativo. Al final es una situación mejor que la que había antes, aunque no la idónea. Eso sí, en casi todos los casos, progresivamente, han ido adoptando ese software libre, porque está mejor integrado en el sistema. Cuando ya se han familiarizado con todo el sistema y ya piden una integración mayor, entonces cuando poquito a poquito les he ido metiendo las herramientas propias, libres, nativas de GNU Linux, y entonces se han quedado ahí para siempre. Te estoy hablando de muchos, muchos casos. Sí. Es lo único que me ha funcionado. Cuando alguien le pone a decir, mira, tienes que utilizar esto y tienes que hacer esto, inmediatamente, ¿esto qué mierda es? Esto no me gusta. Déjame lo que estaba antes. Y ya sí que no hay vuelta atrás, ¿sabes? Sí. Esa ha sido mi experiencia siempre. A ver vosotros, ¿cuál ha sido la vuestra? Lorenzo, ¿tú mismo? Yo ya lo he abandonado. La he abandonado totalmente. Entonces, a ver, yo lo único es pues lo que publico en mi página y ya está. Y al final se trata de contar un poco que todo lo que puedes hacer en cualquiera de los otros dos sistemas operativos lo puedes hacer con Linux perfectamente. Y que aplicaciones, cualquier cosa que puedas hacer con otra aplicación privativa, la puedes hacer. Al final, la mayoría de los usuarios no utilizamos ni el 5 ni el 10% de las posibilidades que nos ofrece cualquiera de las aplicaciones que normalmente utilizamos. Quiero decir, por ejemplo, un procesador de textos, a ver, la mayoría de la gente lo que utiliza es para, como si fuera una máquina de escribir, no va más allá. Plantillas y la mayoría de la gente no, o sea, muchos, a lo mejor la mayoría es demasiado, ¿no? Pero mucha gente no utiliza plantillas, no utiliza estilos, directamente para poner un título hace la letra más grande y ya está, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, que alguien diga que una aplicación, un procesador de textos privativo es mejor que LibreOffice, bueno, es un punto de vista bastante, Muy no sé, opinable, muy, muy sí. opinable en tanto en cuanto el uso que le damos. Sí que es Claro. cierto que hay determinadas herramientas, como puede ser CAD, en lo que normalmente se utiliza, que ahora mismo, pues, el Linux está un poco dejado de la mano de Dios. Pero al final yo me imagino que es cuestión de la cantidad de usuarios. De todas maneras, yo durante mucho tiempo, bueno, durante mucho tiempo estoy utilizando una aplicación que es privativa, pero que se puede utilizar perfectamente en Linux, que estaría a caballo de lo que estaba contando antes. Bueno, y luego, pues, en cuanto a renderizado en 3D, pues sí, herramientas hay por ahí, pero es que, por ejemplo, yo he estado haciendo renderizados con Blender y los resultados son de profesional y yo no me dedico única y exclusivamente a eso, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea que si No. te dedicaras profesionalmente a eso, vamos, harías cosas fantásticas. Con lo cual, que yo qué sé, al final se trata de que la gente vea que realmente no tienes nada que envidiar con un software como un software privativo, o sea, un software libre de un software privativo. No, no hay nada que envidiar las O al que posibilidades. han venido utilizando O habitualmente. sea, yo no sé, ahora mismo pues la mayoría de la gente lo que hace es consumir. Entonces, para consumir, pues directamente, si vas a utilizar un navegador, ¿qué vas a utilizar? Firefox. Claro. Funciona perfectamente y lo tienes ahí disponible. Y cualquier otra herramienta. Y además tienes otra ventaja más. Y es que como el código está disponible, es fácil que cualquier herramienta la puedas adaptar a tus necesidades más próximas. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Eh? Entonces, yo al final le veo todo ventajas. Lo que, por otro lado, es el desconocimiento, pues que la gente no conoce que hay todas esas posibilidades. Romper esa primera barrera es la que es la verdaderamente complicada, porque ahí siempre encuentras la resistencia. Vamos a ver, mira, yo hay una frase que siempre utilizo cuando a alguien le enseño GNU Linux y tal, y decirle, mira, al final los sistemas operativos, hablo para el 80% de la gente, consisten en un icono que al apretarlo o al pinchar sobre él te abre una aplicación. Si esa aplicación es la misma que tú utilizas, no tienes ningún problema, vas a utilizar el sistema exactamente igual. Por esa vía también he convencido a gente para usarlo, porque no nos engañemos, ¿eh? La gente se mueve con i7s de séptima generación para ver el Facebook y para abrir un navegador, ¿eh? O sea, eso ocurre en la gran mayoría de los casos en el ámbito no profesional, evidentemente. Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo con vosotros. Efectivamente, es una estrategia buena la que comentabas, Boro, de que aunque usen pues software que no es libre en un entorno como pueda ser un sistema operativo libre, pues estamos mucho mejor de donde partíamos. O sea, eso es muy positivo. Yo pienso que ojalá pudiéramos hacer el cambio rápido y completo a todas las aplicaciones que tuvieran licencia GPL, por ejemplo, sería fantástico y maravilloso, pero no, esto es un proceso, nos toca ir poco a poco y esa estrategia me parece muy correcta, la línea que hay que seguir, que es que el usuario no encuentre barreras a la hora de ponerse a trabajar en un sistema que, entre comillas, es diferente. Entonces, si tú él usa unas aplicaciones, aunque sean privativas, en un sistema privativo, y tú consigues, sin que él ofrezca, no tenga esa resistencia al cambio, o sea, le limitas mucho esa resistencia al cambio y le ofreces un sistema que, por lo menos el sistema operativo es libre y la mayoría de aplicaciones es libre, y él usa unas poquitas privativas, hemos avanzado muchísimo. Ojalá pudiéramos hacer eso con todos los usuarios y empezar a preocuparnos de otras cosas, pero desde luego esa estrategia es muy útil. De hecho, yo también uso esa estrategia. Yo, la ventaja que yo tengo es como, porque al dar soporte, pues tengo muchos clientes que me preguntan, ¿no? Entonces le hago una pequeña consultoría, es como si fuera un pequeño consultor, y la gente pues me pregunta. Yo les ofrezco la alternativa cuando puedo, les ofrezco la alternativa de un sistema operativo libre o la distribución Ubuntu o Lubuntu, y claro, les digo que va a estar trabajando prácticamente igual, y yo hago el esfuerzo de preparárselo también para que él no note prácticamente cambio y no ofrezca rechazo, porque como muy bien has dicho, en el momento que ellos ven algo raro, lo rechazan, y normalmente suele ser un rechazo para siempre prácticamente, o sea, es sí. Que no puedes ofrecer otra cosa. Entonces mi estrategia también es la misma, es ofrecer el cambio y ellos dejarles el sistema prácticamente igual como lo tenían anteriormente. Yo tengo que decir que también doy soporte a Windows, lamentablemente no puedo huir de él, pero lo que hago es intentar cambiar lo máximo posible. Yo empecé siempre, cuando estaba con Windows y todavía no estaba muy metido en el tema de Ubuntu, entre el año 2010 y el año 2012, bueno, anteriormente también, cuando empecé a oír desde el 2006 el tema de la filosofía del software libre, pues intentaba instalar programas en el propio Windows, porque todavía no estaba trabajando con Ubuntu. En el propio Windows instalaba programas libres o open source, ¿vale? Si ponía un navegador, pues intentaba poner Mozilla Firefox por defecto. Si ponía un descompresor de archivos, pues intentaba poner el 7-zip. Cuando apareció OpenOffice, pues intentaba poner el OpenOffice. Porque a mí, cuando me piden un ordenador, yo necesito un ordenador para hacer no sé qué, ¿no? O te dicen, mira, yo tengo este ordenador y me lo puedes reinstalar porque me va muy mal. Entonces yo reinstalaba el sistema operativo y ya los programas que metía ya eran open source o eran software libre. Y intentaba ponerlos siempre que fueran multiplataforma. Porque así hacer el cambio también es muy importante. O sea, ya es más sencillo hacer el cambio. Cuando son multiplataformas y pasas de una plataforma Windows a una plataforma Linux y puedes poner el mismo programa, pues es perfecto. Y esa es la estrategia que tengo también ahora con clientes que tienen Windows. Y cuando me consultan, pues mis estrategias básicas para hacer el cambio. Bueno, cuando vino todo el tema de la crisis, que la gente tenía máquinas y no había dinero, y son usuarios domésticos y pequeña empresa, lo que hacían es que, claro, siempre te consultaban y, claro, si tú podías ofrecerle la alternativa de comprarse una máquina nueva, ¿vale?, para que todo fuera más rápido, todo fuera mejor, pero, claro, como una máquina nueva costaba mucho dinero, pues estábamos en un periodo de crisis donde la economía no era muy boyante, pues entonces ofrecías un sistema más ligero para que la misma máquina la pudieran reutilizar y no tuvieran que comprar una licencia nueva y la máquina nueva. Entonces, por ahí yo he hecho muchos cambios con el tema económico, he hecho muchos cambios. Ahora, hoy en día, ya la economía parece que vaya un poquito mejor y entonces pues la gente pues ya tiene más ganas de cambiarse la máquina. Entonces, una estrategia básica es la económica y otra estrategia más básica es el tema de la ética. Cuando conoces, porque yo como conozco a gente, pues eso, es un trato muy directo, y conozco a gente y puedes saber que esa gente a lo mejor participa socialmente en alguna asociación o es muy proclive a defender minorías o cositas de estas, y ves que tiene una ética así bastante. Se le puede ver ese tipo de ética que tiene, pues entonces lo que haces es hablarle de una tecnología, las tecnologías libres, que son más éticas, son justas, protegen más la privacidad y este tipo de cosas, y por ahí también les puedes entrar en este tema. O sea que suelo entrar. Claro, es que al final seguir el software libre también es seguir un modo de vida, es decir, eso se puede aplicar perfectamente a la ética del día a día, no solamente a la hora de utilizar cualquier elemento informático. Es evidente. Mira, al hilo de lo que comentabas, a mí hay un detalle. Tú fíjate, en una instalación que hice recientemente, al igual que yo, el usuario utilizaba mucho los servicios de Google. Claro, la integración de los servicios de Google en una distro pues es complicada, salvo si la haces por el navegador. Es decir, yo le hice accesos directos mediante Chromium a Google Fotos, a Google Drive, a Gmail, a todos los servicios que utilizaba de Google, ¿vale? Oye, pues me resultó una táctica perfecta, porque claro, ¿qué se encontró este usuario? Con que el equipo le funcionaba mucho más fluidamente, que accedía a todos los servicios que ya tenía, con lo que, jolín, la satisfacción era completa. Simplemente por apuntar un truquito más a la hora de poder instalar un operativo GNU Linux. De todas maneras, de lo que tú has comentado, Richie, claro, es importante que la persona que hace la operación de cambiar el sistema operativo sepa, como es tu caso, ¿no? Lo digo porque, o sea, sepa exactamente lo que está haciendo y el sistema operativo que está montando, o el sabor que está montando. Lo digo por el hecho de no montar, digamos, un nome en un ordenador que no va a poder con él. Claro, que, claro. Claro, que lo comento por el tema de la experiencia de usuario, que al final el usuario cuando tira a utilizar un equipo de prestaciones muy reducidas y le pones un sistema operativo que va a consumirlas todas, al final la experiencia de usuario es desastrosa y el rechazo es lo mismo que habéis comentado antes. Es mayor todavía, dice, pues esto es una castaña comparado con lo que tenía antes. Sí, sí, claro. Así es. Yo es que, aparte de, claro, el rendimiento, si tú a un cliente le dices que tiene un equipo que se lo tiene que cambiar porque con Windows no le funciona, porque va muy lento y, o por ejemplo, tenía un sistema, antes tenía los Windows XP o tenía un Windows Vista, ¿no? Que eso sí, ya se ha caducado el servicio de Microsoft. Sí. Entonces, lo que le tienes que ofrecer, le tienes que decir, mira, si te quieres poner el Windows, pues no sé, el Windows 8 que había, por ejemplo, o el 7 o el 10 que hay ahora, tienes que cambiarte la máquina porque no podemos ponerlo en tu máquina. Entonces, claro, tú le ofreces una alternativa y te tienes que asegurar, evidentemente, claro, de que esa distro sea fluida, que el equipo le vaya, por lo menos que no le vaya peor, que le vaya igual o mejor, que normalmente mejora. Claro, siempre claro. Mejora. Y aparte, dejárselo más o menos como él lo tenía antes. Yo he instalado la distribución Lubuntu porque es muy ligera y porque, bueno, el entorno de escritorio la verdad es que es muy simple y bastante feillo, pero es muy parecido a Windows XP y muchas de las máquinas que he cambiado han sido Windows XP y Windows Vista, que no es tan parecido a Windows XP, pero bueno, al final más o menos tiene el menú donde toca y los programitas donde tocan y más o menos es lo mismo. Y la gente, en general, en el 95% de los casos, permanece con ese sistema operativo y estoy claro. Bastante contento con eso. Y mira, luego una pregunta que te iba a... Perdona. Sí, bueno, simplemente comentar que el Ubuntu lo tengo instalado en varios sitios, pero incluso con ordenadores potentes, porque al final resulta muy... muy homogéneo, muy muy redondo, es un lo tienes todo muy a mano, digamos que utiliza la facilidad de la antigua escuela, desechando los entornos gráficos que en vez de ser minimalistas cada vez son más complejos porque se basan todo en movimientos que tienes que aprenderte y etcétera, etcétera, cuando simplemente tienes tu menú y pinchas sobre lo que quieres abrir y lo tienes ahí a mano. Y simplemente apuntar eso, que incluso en equipos potentes me ha dado buen resultado por la afinidad que tiene con las primeras versiones de Windows. Sí que es cierto, sí. Perdona, Lorenzo, que te he cortado. No, simplemente era preguntarle a Richie que cuando no montas Ubuntu, has dicho que montabas Ubuntu. Sí. ¿Y Ubuntu qué montas? Monto Ubuntu tal cual. Y ahí, Ubuntu, no me sí, sé. la Ubuntu. Sí. Ubuntu, sin nada más. O sea, la que tiene Unity. Sí. Y ahí voy con pies de plomo. La he montado menos, porque en equipos nuevos la he montado menos. Realmente es así. Ahora sí que estoy montándola un poquito más, porque Sí. claro, las maquinitas que tiene la gente, venía con Windows 7 o Windows 8, que son máquinas que tienen una potencia baja, pero no es tan baja como la que venían con Windows XP. Entonces, esos me mueven mejor, se ahogan con Windows 8 o con Windows 7, pero son un poquito más potentes. Entonces, sí que les pongo Ubuntu porque es más bonita con Unity, es mucho más bonita que la otra. Y voy con un poquito con pies de plomo. Quiero montar Ubuntu porque es más completo el escritorio, aunque sea con Unity. Todavía no he montado la 18.04, he montado hasta la 16.04. Y sí que tanteo un poquito al Eso. cliente. Le digo, mira, simplemente vas a tener dos cambios. Una barrita, en vez de tenerla abajo, la vas a tener en un lateral. Y vas a tener el menú inicio a la parte de arriba. Y lo apagarás desde la derecha. Solo no van a ser tres cambios. Lo preparo mucho al Sí. cliente. Lo preparo mucho y le digo, mira, te va a ir muy bien, va a ser muy ligero el sistema, tiene mucha más seguridad, problemas de virus, entre comillas, no vas a tener, porque no he tenido ningún cliente, realmente lo tengo que decir aquí. Yo estoy Yo montando tampoco. desde la 12.04 y no he tenido ningún cliente con ningún problema de virus, ninguno. Sé que, por lo que leo, hay algunos virus también para el sistema operativo Linux, pero no he tenido ninguno, entonces yo Más vendo que eso. malware, ¿no? Que virus en sí. Sí, malware, pero es Bueno, que no. Problemas pero de ningún realmente. yo de verdad, yo no sé, yo llevo desde la 804 y me he puesto en el ordenador, vamos, no solamente lo que hay en los repositorios, todo lo que he encontrado por ahí lo he descargado, y yo nunca, nunca jamás, nunca, Pero es ni que ni virus, navegando, ni. con el navegador, o sea, es que. No, no, no, no, nada, nada, nada, nada. O sea que yo. Eso, no sé, lo del tema de los virus es una cosa No, pero es que que sí. yo creo, insisto, yo no creo que sea tanto virus como malware, es decir, No, aplicaciones no, que en un yo, momento pero es dado. que, pero ni virus ni malware. Yo no tengo, o nunca me entra, o no soy consciente de que me haya sucedido. Yo ningún cliente, ni virus ni malware, ninguno. Y entran en todo. Y la otra es esa, por ejemplo, el tema de las páginas web. Que en Windows sí que pasa, que te metes en una página y empiezan a bombardearte y que aquello es imposible de salir. Sí, sí, sí, Yo, sí, sí, a sí. mí aquí no me ha pasado. No, no. Ahí sí que yo sí que experiencias de cliente, bueno, realmente la experiencia con esas páginas web que saltan mucha publicidad es la misma experiencia Sí, con el pero. cliente, pero el tema está en que el cliente cierra el navegador, lo vuelve a abrir y se acabó. Eso es, Pues eso es, a eso ahí iba, está. a eso iba, a eso iba. Que tú lo otro se carga allí y es para toda la vida y empieza a Sí. salirte y aquello es un Sí, infierno. sí, sí. Sí, Sí, no hay manera en de limpiarlo. Las Windows huellas. yo sigo desinfectando muchas máquinas y primero porque, bueno, si las instalo yo sí que les doy cierta protección, donde lo tienen más complicado, pero hay gente que me llama que yo no he sido su técnico desde el principio y me llama a lo mejor para hacer alguna reinstalación o para que le desinfecte algo y realmente ha sido porque han entrado en páginas web o han instalado programas de estos gratuitos. Y se lo llenan todo bueno, simplemente con entrar en páginas web, sin darte cuenta porque ponen trampas en esos tipos de página web. Entonces le Sí, haces un clic donde no toca y claro. te instala a algún complemento en el navegador y a partir de ahí empieza a salir publicidad y eso empieza a crecer y al final se empastra mucho el sistema. Eso en los sistemas GNU Linux nunca me ha pasado. No, Nunca. a mí tampoco. Tampoco, tampoco. Y además, en el caso de Windows. Allí sí que es un argumento fácil de convencer y difícil de creer para los que no entienden de Sí, esto. De sí. decir, bueno, es que aquí no te va a entrar virus, no, pero ¿cómo puede ser? Pero esto es imposible, uy, ya me la estás metiendo doblada, ya, ¿me entiendes? Sí. Pero cuando efectivamente comprueban exactamente lo que tú estás diciendo, que, oye, que prueban a meterse en sitios donde antes eran problemáticos, pinchan enlaces porque todo el mundo lo hace y lo vuelve a hacer y lo volverá a hacer toda la vida. en páginas de dudosa reputación, enlaces que no sabes muy bien a dónde te llevan, y ven que en Linux no pasa nada, y en el ordenador que tienen al lado, que tiene Windows, jolín, es un problema irresoluble que a menudo deriva en pérdida de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la otra cosa es el tema de la privacidad, que no le damos mucha importancia o no se le da importancia, pero al final un sistema como puede ser Windows o como puede ser MacOS, que no sabes lo que están haciendo porque no lo sabes, estás completamente vendido. Y alguien puede decir, bueno, y es que vosotros igual, porque tú no sabes, pero no es así, hay gente que revisa el código. Hay mucha gente que está revisando el código. Pero no solamente el código que hace Linus Torvald, sino el código que puedo hacer yo. Y que miran a ver qué es lo que estás haciendo y dónde van tus llamadas y dónde vuelven. Y claro, tienen la posibilidad de revisar el código, ver qué es lo que haces y si estás haciendo algo ilegal, realmente, pues Claro, denunciarte y ya está. O sea está que permanentemente auditado tanto el operativo como el software. Está claro que puedes instalar software privativo en Linux, en GNU Linux, pero bueno, bueno. normalmente es software libre y software completamente auditado. Ya te tendrías que ir fuera de las tiendas oficiales, digamos, pues en este caso de Ubuntu, etcétera, etcétera, y meter una aplicación externa. Pero vamos, es difícil que en Linux. Yo, de hecho, es que nu nunca he tenido una mala experiencia, igual que comentabas tú, Lorenzo y Richie. O sea, es que nunca, nunca la he tenido. Luego al hilo este de la privacidad sí que quería comentar una cosa, que es el tema Cuéntame. este de no sé si lo habéis oído, que supongo que sí, de que Ubuntu en la última versión está recopilando datos de las instalaciones. Sí, lo he oído. ¿Vale? Yo si vosotros, lo digo porque es un voto a favor de lo que está haciendo. O sea, es una recopilación de datos completamente anónima, no saben ni la IP, ni la persona que lo tiene, ni nada de nada. Simplemente los paquetes que tienes instalados, el hardware que tienes y tal y cual, pues para tener una base de datos y saber al final la compatibilidad del sistema operativo con Ubuntu en general, ¿no? Que tú en cualquier momento siempre puedes decir que no lo quieres compartir. O sea, tienes las dos Claro, posibilidades, claro, claro. ¿vale? Pero ahora yo voy a la siguiente, ¿no? Que se montó un gran revuelo en la red por todas estas cosas del tema de que se compartía, que incluso salieron gente diciendo que eso con Linux Mint, por ejemplo, no pasa. A ver, yo quiero hacer, o sea, claramente es una diferencia de que primero es completamente anónima, segundo, que tú puedes decidir si lo compartes o no, y la tercera, o sea, nos instalamos un sistema operativo gratuito. Queremos que funcione perfectamente. Por supuesto que no vamos a donar, hombre, faltaba más. Y encima no queremos dar los datos para que, a ver, ¿qué hacemos? Lo cogemos todo, pero lo que es dar no damos nada. ¿Sabes Sí, lo que te quiero decir? Que a hombre, mí me es un llama tema mucho la actitud, la atención esta actitud. Sí, lo que pasa, yo soy de la idea que mientras se dé la opción al usuario de poder rechazar esa opción, a mí me parece bien, siempre y cuando se pueda auditar esos datos que se envían Sí, a Canonical en este caso. claro. Siempre y cuando se pueda hacer y se dé la opción al usuario de rechazarlo o aceptarlo, a mí me parece correcto. Además, no nos engañemos, Ubuntu no es la única distro que hace eso, ¿eh? O sea, hay bastantes distros que lo hacen. A mí no me parece, yo creo que esto es pues uno de esos revuelos típicos que se arman en la Ya. comunidad a veces, que no tiene Pero al mucho final, sentido. para que una aplicación, una distribución o lo que sea crezca, necesita de una retroalimentación por parte de los usuarios. Va, claro, necesita Y saber qué funciona, qué no funciona, qué es lo que está dando problemas. los usuarios, primero, que no compartimos, o sea, no damos, no pagamos, ni damos, ni ofrecemos, ni nada de nada, pero no solamente eso, sino que además cuando tenemos un error, cuando alguna aplicación nos da un error, o cuando Ubuntu nos da un error, lo único que hacemos, Ubuntu o cualquier otra distribución, lo único que hacemos es decir, vaya, vaya mierda, que esto no funciona. Ya está, y ahí nos quedamos. Sí, En pero ningún es que caso reportamos, abrimos un informe para que se corrija Estoy hablando general, en reglas, o sea, ¿sabes? Además, desactivamos el aport, ¿vale? Para que Sí, no se pueda. efectivamente, tú dices, hombre, a ver, si lo que quieres es que esto funcione, que se mejore, no sé qué, no das dinero, no ayudas en nada, pues chico. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros dos porque pienso que es, bueno, el tema de la privacidad, yo pienso también que es muy, muy importante, pero este caso, como bien comentáis, son datos estadísticos completamente anónimos para que ellos tengan datos de a ver cómo funciona la distribución en ciertas máquinas o qué máquinas se instalan. No sé exactamente los datos, pero he estado viendo que no es nada, no te identifica como usuario, No, es no, no, no, simplemente no, no hay nada. son datos. Entonces, yo realmente, encima te da la posibilidad de saber qué datos envían, como bien decíais, te da la posibilidad de desactivarlos y simplemente es para mejorar la distribución. Por lo menos eso se puede comprobar. A mí me parece legítimo que se haga eso. De hecho, todavía no la he instalado, pero seguramente yo activaré esa opción. Lo digo porque en Firefox, que tampoco es que sea, si Richard Stallman nos oyera, pues Firefox tampoco es que sea lo ideal, pero bueno, es muy útil para los usuarios y es lo que hablábamos antes, de tener una aplicación que les sirva para todo igual que antes. Entonces, yo en Firefox también activo la opción de telemetry, que también es algo parecido, ¿vale? Sí. Para que cuando hay fallos y cosas de estas, de ese feedback que gusta a todos. Yo no soy desarrollador, pero sé que vosotros, sobre todo tú, Lorenzo, que eres desarrollador, sabes que os gusta el feedback para poder mejorar la aplicación que tenéis. Es que Entonces, eso. Sí, no, perdón, habla, habla. sí, no, entonces creo que eso es un feedback muy importante. Entonces yo activo Telemetry y activaré esa opción de Ubuntu en los equipos de mis clientes porque pienso que no les quita privacidad. Y aparte, el app port que habéis usado vosotros tampoco lo desactivo. Y aparte, eso sí que lo suelo comentar a los clientes. Cuando sale algún fallo, le digo, tú dale a reportarlo. Que eso es para que te mejore el sistema. Ellos, si ven muchos fallos de esos, te lo mejorarán y ya no te fallará esa aplicación. Y realmente creo que ese es el uso que se. No sé exactamente qué uso hacen del app port, pero yo creo que es eso. Es un feedback que ellos, cuando lo ven, pues supongo que lo cambiarán y lo arreglarán, me imagino. No, yo lo que te iba a decir cuando te he interrumpido es que se me ha olvidado ahora. Ah, no te Ahí, preocupes. De todas tranquilo. formas, al hilo. Cosas del directo. Efectivamente, hombre, ya nos salvamos. De No, todas no, formas, aunque ya, el no, uso ya, es. ya sé lo que iba a decir, ya sé lo que iba Vamos, a dilo, decir. dilo, que no se te olvide. Lo que os iba a decir, lo que os iba a decir es que, a ver, cuando. O sea, es muy complicado corregir o revisar o actualizar o arreglar un error de una aplicación, porque vas completamente a ciegas. O sea, ahora estoy teniendo problemas con una aplicación que hice para gestionar ¿cómo se llama? El panel táctil, el touchpad, ¿vale? Que te puede desactivar el touchpad o si estás escribiendo lo inhabilita o hace cositas de esas, ¿vale? Entonces, esa aplicación en concreto tiene el problema de que depende mucho del hardware donde está instalado. No es lo mismo que esté instalado en Claro. una máquina Dell, que esté instalado en. Depende mucho de eso, ¿vale? Entonces, lo que me encuentro es que cuando pregunto, o sea, ¿pero qué problema tienes? Que no va. Claro. ¿Pero Ya, dónde lo tienes instalado? En mi ordenador. Ya, tío, pero ya. ¿en qué? Ubuntu, pero Ubuntu, ¿qué versión? Y luego resulta que lo tiene instalado a lo mejor en un Ubuntu 12.04, que no es Ubuntu, que es un Lubuntu, y Sí. dices, claro, vas a ciegas, porque esa es la otra. Cada uno de los entornos de escritorio utilizan un funcionamiento distinto, no son todos equivalentes. Y es muy complicado. Entonces, muchas veces el utilizar la telemetría para poder saber dónde está el error es mucho más. Sí, Lorenzo, ¿te hemos perdido? Sí, lo hemos perdido. Vaya, Bueno, ahora que muy se interesante. recupere y que entre. De todas formas, al hilo de lo que estábamos comentando, una cuestión es la privacidad como usuario ¿Cómo? informático. No sé ¿Qué es? si. A ver. Ahora, Lorenzo, Ahora, te hemos ahora. recuperado, sí. Sí, no sé qué ha pasado. Bueno, vale, pues nada, finalizo mi argumento, que una cuestión es la privacidad de la vida diaria, de la vida personal de cada uno, y otra cosa la privacidad como usuario de una máquina, ¿vale? Aquí estamos hablando de esto, porque la otra privacidad, la que Google, Apple, Microsoft nos tienen ganado el terreno, ya es, incluso podría ser tema para otra conversación, ¿vale? Porque sí que hay maneras de, jugando a ese juego, evitar esa pérdida de privacidad o limitarla en lo posible. Sí. Pero nada, simplemente lo dejo aquí. Lorenzo, continúa. Uy, se había cortado. Sí. Sí, es que como se había cortado, no sé dónde me he quedado. Bueno, Lorenzo, yo sí que, claro, a tu favor, pues claro, yo entiendo que eso, que los usuarios pues no te informan bien. Entonces estaría muy bien que eso, que tuvieran una herramienta, o sea, si tú generas una herramienta, como han hecho los de Canonical, una herramienta en la cual, pues, o una app port o alguna cosa de estas, que tú en el momento que hay un fallo, a ti te informara como desarrollador, pues, la versión que tienes, qué máquina tienes, o sea, los datos que a ti te hacen falta para poderlo corregir, imagínate qué guay estaría. O sea, tú claro, podrías directamente ahorrarte muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, y dedicarlo más a solucionar ese claro, problema. ¿Y por qué claro, es importante todo esto en el tema de conversación que teníamos hoy? Porque todo esto redunda en un mejor funcionamiento del sistema operativo y de las aplicaciones y un mayor contento de los usuarios. Entonces, todo esto, al final, todo va ligado. Es decir, si nosotros ayudamos a que todo sea mejor, al final todo el conjunto será mejor. Sí. Claro, sí, mira, ese es uno de los argumentos que normalmente oyes por ahí, ¿no? Dice, yo es que no soy programador, yo es que no tengo dinero para dar, yo, vale, pero hay muchas otras opciones. Puedes ayudar a traducir, puedes ayudar a documentar y puedes ayudar reportando errores. Y muchas veces todas estas cosas no se hacen tampoco. Sí, y no se hacen porque... O cosas mucho más sencillas. Hablar de software libre, hablar de GNU Linux, aunque no tengas, o sea, aunque seas un usuario normalito, claro, no, o sí, recomendar a un amigo, a un compañero, mira, yo tengo GNU Linux, me está yendo muy bien. O sea, eso también es ayudar a la comunidad, de forma muy simple, pero eso también hace, eso también claro, es importante. Todo contribuye, es evidente. Sí. Bueno, pues nada, ya estamos en los 40 minutos prácticamente. Ah, pues ya está bien, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Sí. Nada, lo que pasa yo quería hacer un apunte antes de terminar, sí, un apuntillo simplemente. Aquí sí, estamos hablando, hemos estado hablando yo porque tengo experiencia con Ubuntu y Lubuntu, tampoco, o sea, y hemos estado hablando de software libre. Claro, esto, vuelvo a repetir, si nos escuchara Richard Stallman nos cortaría el cuello directamente porque esto sí, es lo que hay. Y yo tengo que decir que yo acepto posibles críticas que me pudieran llegar por instalar estas aplicaciones o estos sistemas operativos. Y a mí, yo veo que es el paso que hay que dar. A mí me encantaría instalar Pure OS, que está ahora en la lista de GNU o de la FSF. Sí. O me gustaría instalar Triskel, que sí que lo he probado a instalarlo. Pero a nivel práctico generaría muchísimo rechazo hoy en día en mis clientes o en mis amigos, porque hay muchas cositas que a nivel práctico no funcionan muy bien. Entonces, yo tengo esa meta de poder instalar, a ver si alguna vez pudiera instalar a mis clientes alguna distribución completamente libre y software completamente libre, pero de momento a nivel práctico no puedo hacerlo porque generaría mucho rechazo. Entonces, a todos los que nos escuchan, que hemos estado hablando de software libre y hemos mezclado también Ubuntu, pues a todos los más puritanos que nos entiendan, simplemente que intentamos avanzar pasito a pasito. Y ahora nos toca tragarnos algunas cosas, pero si podemos avanzar, avanzaremos porque estamos claro, mentalizados en eso. Claro, yo creo que la mentalidad correcta. De nada sirve aislarnos en nuestro mundo mirándonos el ombligo. Uh-huh. Y yo siempre he sido de la opinión que si quieres pescar tienes que ir donde hay peces. Uh-huh. Y ya está, es que no hay otra opción. Entonces, creo que todas estas tácticas que hemos explicado hoy son perfectamente válidas, porque al final la situación, insisto, la situación que queda es una situación mejor que la que había, en todos los casos. Entonces, pueden ser buenas maneras. Uh-huh. Bueno, pues simplemente, nada, informar de que está próxima la apertura de la web, aunque ya, bueno, está abierta, pero está en construcción, gnulinuxvalencia.org, que a través de Telegram nos podéis encontrar en GNU Linux Valencia, poniéndolo en el buscador simplemente, y os adherís al grupo sin ningún problema. Y que actualmente y de momento estamos convocando reuniones Meetup. La próxima será pues en la tercera semana de este mes aproximadamente, aunque ya iremos informando. Y que tenemos ya abiertos perfiles en diáspora, en esto Richie sí que nos puede informar de mejor sobre las redes libres. Sí, sí, sí. Sí, bueno, es lo que hablamos. Nosotros, pues, lo que hemos estado hablando en nuestras reuniones, sí que vamos a abrir perfiles en las redes mayoritarias que son privativas, como es Twitter, como es Facebook, YouTube, vamos a sacar también el canal en redes privativas, pero también vamos a ofrecer la posibilidad de seguirnos a través de las redes libres. Ahí sí que hemos ido claros, porque claro, la difusión máxima está en esas redes privativas donde hay más gente y donde se puede atraer a más gente a este mundo, pero los que ya hayan dado el paso a redes libres, como puedan ser Mastodon, como puedan ser Diáspora y como pueda ser Twitter, ¿vale? Son tres redes sociales libres donde ahí tenemos también perfil. Y si nos quieren seguir, nos podrán seguir perfectamente en esos canales libres que respetan sobre todo la privacidad. Ajá. Y bueno, este audio lo tendréis disponible en iVoox, que es otra plataforma privativa, pero que bueno, que es la plataforma mayoritaria en lengua española, con lo que hemos dicho, si queremos peces, pues habrá, si queremos pescar habrá que ir donde hay peces, ¿no? Si nos siguen por las redes libres, sí que está colgado en iVoox. Pero le saldrá el aviso, cuando se cuelgue en iVoox tendrán un tweet, o sea, una entrada en las redes libres avisando de que se ha colgado y podrán acceder a iVoox a través de las redes libres también. De todas maneras, lo que ya hablamos es que en la página web, cuando vayamos publicando los audios, podrán escucharlo directamente allí. Muy bien, perfecto. Claro. Pues entonces las redes libres se conectarán directamente a la página web con el audio. Digamos que la web va a ser la base de operaciones y todo se difundirá a través de redes privativas y no privativas y libres, incluido pues iVoox, YouTube, etcétera, etcétera. Así que, bueno, tenéis a vuestro alcance cualquier manera, de cualquier forma vais a poder contactar con nosotros o al menos seguir nuestros avances y nuestras chaladuras. Bueno, pues nada, si no tenéis nada más que aportar, pues nada, cerramos el audio de hoy y yo por mi parte pues me despido hasta una nueva ocasión. Igualmente, un placer y saludos a todos los que nos escuchan. Venga, saludos a todos.